una villa nació, en la misma que Dios, y siendo diablo servil, en plena exaltación, al criticar a Pascual, un algo le mostró que el Zoe le molaría. En una sede forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de mandar, y un buen día soñaba poder ese votar con su propia papeleta. Tal vez de alcalde pudiera Riva Forada cambiar. ¡Grande Pepi! Ya nació en la misma que Dios, y siendo diablo servil, en plena exaltación, al criticar a Pascual, un algo le mostró que el Zoe le molaría. En una sede forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de mandar, y un buen día soñaba poder ese votar con su propia papeleta. Tal vez de alcalde pudiera Riva Forada cambiar. Cuando se presentó, Pepino, las urnas fue quien barrió, Pepino, dejaré a toda la dehesa, Jenica Campo y empresas, y todo el Quisqui votó, Pepino, su mano pronto movió, Pepino, haciendo y deshiciendo, despepitando todo el pueblo. Nadie deja parar por ser el mejor, por no venderse jamás. A UPN enfrentó curiosa debilidad. Si el chato tropezó, porque no habría de hacerlo. La crisis le convirtió en un tipo agarrao, más preto que un ojal que recién ha cagao, que la ha llevado a olvidar el libro del paloteao, incumpliendo su palabra. Y es una deuda que un día mi Pepi está por saldar. Y cuando se presentó, Pepino, las urnas fue quien barrió, Pepino, dejaré a toda la dehesa, Jenica Campo y empresa, y todo el Quisqui votó, Pepino, su mano pronto movió, Pepino, haciendo y deshiciendo, despepitando todo el pueblo. Todo el pueblo, despepitando todo el pueblo, despepitando. ¡Te quiero, Pepi! Pepi.